creo que fue un éxito de todo punto de vista, ¿no? Primero desde la lucha y después el resultado, ¿no? De esa lucha. Después de 25 días de paro, hemos conseguido el objetivo. Hoy un trabajador aceitero está en un sueldo de 14.300 pesos. Llegamos a esa cifra a través de la lucha de los compañeros. Nosotros cerramos un 27,8 dentro del Ministerio de Trabajo y el resto del porcentaje por fuera del Ministerio de Trabajo. Un acta acuerdo con los empresarios. Se hace 500 pesos en el presentismo y una cifra por fuera que impacta, una cifra no remunerativa que impacta en lo básico, con todo lo adicional.